Los jefes de grupos infantiles de campistas extranjeros expresaron sus impresiones sobre los días pasados en el campamento internacional de niños de Songdo-won. El jefe del grupo de Tanzania valoró el campamento que reviste el peculiar y excelente aspecto tanto en su forma arquitectónica como en sus equipos, como suprema base de educación extraescolar que no puede encontrar su similar en ningún otro lugar. La jefa del grupo de Rusia enfatizó: "A través del campismo he constatado el por qué los escolares coreanos entonan con ardor la canción "No envidiamos nada a nadie en el mundo". La jefa del grupo de Nigeria expresó que los niños escolares de Corea que tienen en la persona de su excelencia Kim Jong-un su padre son realmente afortunados.